en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En este martes 12 de septiembre de 2023. Estamos encantados de saludarte en el 101.4, también para los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque frente al Leganés, hoy con el foco puesto en Sergio Carreira. Debutó en Pucela ante la lesión de Josan y hoy ha sido el protagonista en la presentación en el Estadio Martínez Valero del último refuerzo, el último en llegar, como no, el último día de mercado. Sergio Carreira reconocía que no le sorprendió jugar el pasado fin de semana de titular. Bueno, no fue una sorpresa. O sea, al final estás entrando toda la semana para que llegue el fin de semana y jugar. Hay que estar preparado. Y bueno, realmente me sentí cómodo una vez ya pasado los minutos. Sí que es cierto que es adaptarte. Lleva una semana adaptarte a un nuevo equipo, a una nueva forma de jugar, pero intentando hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, a ver, luego me cambió, no sé si fue en el 55, imagino que también un poco tuvo que ver la expulsión, el cambio de sistema, al final estaba jugando ya casi como un central y bueno, me cambió por Alex, que cumpliría mejor esa función, imagino. Sergio Carreira, que ha reconocido que la trayectoria y su historia, la del Elche, el club con sus ambiciones de luchar por el ascenso y su afición fueron los motivos de elegir el Elche Club de Fútbol porque tenía otras propuestas. Llega cedido por parte del Celta de Vigo con una opción de compra en esa estrategia que tiene el club, propiedad de Cristian Bragarnic, de firmar futbolistas jóvenes con presente y también con futuro que puedan dejar en un futuro precisamente eso, dinerito. 10 días después del cierre del mercado y con todavía 2 fichas libres, da la sensación de que el Elche ya no va a reforzarse y esperará al mercado invernal. Pero había que preguntárselo a Sergio Mantecón, director deportivo del club, y esta es su respuesta. A ver, siempre que tengamos fichas libres, nunca vamos a cerrar la posibilidad de poder incorporar un jugador, pero sí es verdad que bueno, de las opciones que hemos manejado, pues al final creemos que no mejoran o igualan lo que tenemos actualmente en la plantilla, por lo que a día de hoy, ahora mismo no, el pensamiento no es incorporar a nadie más, ya que al mercado invernal, pero bueno, y que te dejo la puerta abierta porque siempre hay también mercados y opciones abiertas que hay jugadores que están en paro que pueden ser una opción y bueno, a día de hoy ya te digo que no es la idea, pero siempre abiertos a que haya alguna posibilidad. De momento el club lo tiene claro y cada día que pase va a ser más difícil que se firme un jugador en el paro porque cada día que pase será un día más sin ritmo, sin tener el ritmo de los compañeros. Ahora firmar a un futbolista que lleva días o semanas sin entrenar, pues significa que no es un jugador de rendimiento inmediato y que, bueno, pues habría que ponerlo en forma. Pero bueno, no descarta, no cierra la puerta, aunque ahora mismo el club entiende que ya está el mercado invernal, confía en los que tienen y que lo que han visto no mejora ni siquiera iguala a la plantilla actual. Algunas de las frases del director deportivo que también ha reflejado que hay un equipo competitivo, alineado con las peticiones del entrenador. Un equipo que tiene un margen de mejora importante, decía Mantecón, y que hay que tener paciencia con los 13 jugadores nuevos que hay que ir acoplándolos, pero que el mejor Elche está por ver, decía el técnico, o mejor dicho, el

Lleva 4 victorias consecutivas, solo ha encajado un gol y fuera de casa ha ganado los 2 partidos disputados. Por tanto, va a ser un rival que va a testear al Elche de Sebastián Becasese, que lleva 3 partidos sumando, pero no lo suficiente como para rebasar esa zona media-baja de la clasificación. Con el último resultado que ayer se produjo, Eldense 2 Alcorcón 2, y qué mal le supo a los eldenses, porque el Eldense en el minuto 95 ganaba 2-1, pero pues le faltó tirar de oficio para cerrar ese partido y al final ese gol del Alcorcón le quitó 2 puntos a un eldense que ya se veía en puesto de playoff, pero que se ha tenido que contentar con ese empate doloroso que le mantiene en mitad de la tabla en el Ecuador, 1.º con 7 puntos, eso sí, a 1 solo punto del Racing de Santander, a 1 solo punto de playoff, pero si hubiera terminado ganando, ahora mismo estaría de lleno en el playoff, estaría quinto sexto y bueno, pues demostrando un gran arranque de liga. El Elche ahora mismo está 14º, a 2 puntos del descenso, a 3 de playoff. Las distancias ahí son muy pequeñas, pero ya ahora mismo a 8 de ascenso directo, a 8 del Español y a 10 del líder, del Zaragoza. Por tanto, aunque es cierto que esto acaba de empezar, pero ya son 5 partidos, son 5 victorias del Zaragoza, el Elche, por ejemplo, solo una, con una media de 1 punto cada partido. Con esa media, pues el Elche, como mucho, solo puede aspirar a permanencia. Es evidente que todos esperamos que se cumplan las palabras de Sergio Mantecón, que decía que el mejor Elche está por ver, que hay mucho margen, que hay un margen de mejora importante, ojalá que acierte y que el Elche pueda estar en la parte alta, pero las dudas en la afición franjiverde yo creo que son más que evidentes después de ver esos primeros 5 partidos de liga. El equipo hace muchas cosas bien, pero lo más importante, que es rematar los partidos, rematar en las áreas, ser sólido atrás y sobre todo contundente arriba, ahí sigue fallando y mientras falles en las áreas es imposible o al menos dificilísimo el que el Elche pueda estar arriba en la clasificación. Para ese partido, Becasese tiene bajas importantes, la de Mario Gaspar, realmente todavía increíble que un jugador de su enorme experiencia cayera en la trampa del jugador del Valladolid y le diese ese codazo donde hoy en día las cámaras lo ven todo y le costase la roja directa. Y además, no solo el que no pueda jugar esta próxima semana, sino sobre todo dejar a su equipo con uno menos durante casi toda la segunda parte en Valladolid. Al final Sergio León lo medio arregló empatando el partido con un hombre menos. Pero a la baja de Mario Gaspar hay que unir, por supuesto, la de John Chetaulla, que sigue recuperándose de su lesión de larga duración, y más que probablemente hay que unir a 2 jugadores, a Borja Garcés y a Josan, ambos con lesiones musculares. Josan ni viajó a Valladolid, con lo que se presume que esa lesión muscular podría ser una roturita fibrilar, y en el caso de Borja Garcés, en el minuto 25 dijo no puedo y no pudo. Y tiene pinta de que también, como en el caso de Josan, sean 3 semanas. Ojalá nos equivoquemos y ninguno de los dos tenga que estar tanto tiempo e incluso pudieran llegar al partido del domingo. El domingo, recordamos, Elche-Leganés a las 6:30 de la tarde. Al menos el técnico recupera a Carlos Kler, que será sin duda el sustituto de Mario Gaspar. El sustituto de Borja Garcés, yo creo que no debe haber dudas, tiene que ser Sergio León y veremos si hay alguna variante más. Me da la sensación de que ahí pueden estar los 2 únicos cambios. Sergio León por Garcés, delantero por delantero y Carlos Kler por Mario Gaspar, lateral por lateral, pero ambos de central, que son las adaptaciones que hace el técnico ilicitano. Bueno, hoy el foco ha estado puesto en Sergio Carreira. Fue el último en llegar, lateral derecho, que el otro día ya debutó ante la lesión de Josan, pudo debutar, fue cambiado cuando la expulsión de Mario Gaspar para reestructurar el equipo, ya se le vio con mucho protagonismo al sacar el balón desde atrás, en algunas ocasiones bien, en otras pues no estuvo tan bien porque ahí le quitaron algún balón. Son los riesgos que se corren cuando sí o sí quieres salir con el balón desde atrás, que a mí me encanta cuando un equipo tiene esa personalidad de querer sacar el balón jugado. Desde luego, juego vistoso siempre lo vamos a aplaudir, pero cuando conlleva riesgo, a veces es una osadía que no hay que forzar. Y el Elche, cuando se vea con opciones de perder el balón, no debería el arriesgar esa salida de balón. Esto es segunda división, los rivales te aprietan, te comen, y tú, por mucho que lo entrenes, que lo practiques y que lo intentes, aun con jugadores de una enorme calidad, y lo vemos con clubes de primera división y de primer nivel, que muchas veces también, cuando la presión es alta del contrario, le roban balón, no te digo nada en segunda división, donde es evidente que la calidad del futbolista baja. Y al final la presión es la misma. Vienen como lobos, da igual que sea en segunda, en primera o en regional. Tienes que tener una calidad enorme, un temple, un saber estar, una cabeza fría y el decir, por mucho que me aprieten, vamos a sacar el balón con juego combinativo. Pues no hay que tenerlos bien puestos. Por eso digo que hay que a veces ser tirar de oficio y si tienes que dar un pelotazo, no pasa nada. Bueno, pues Sergio Carreira, que ya debutó, reconocía que no fue una sorpresa porque para eso entrena y para eso se prepara cada partido y que, bueno, pues el otro día le tocó jugar. ¿Por qué el Elche? Se le preguntaba a Sergio Carreira cuando, bueno, pues había también intereses y ofertas de otros clubes de segunda división. Bueno, un poco también yo creo que los últimos años estaba acostumbrado a otro tipo de club. Las cesiones que tuve eran para equipos un poco que no tenían esa trayectoria, a lo mejor tan histórica como tiene el Elche, con una afición a sus espaldas muy grande y también con otro tipo de repercusión. Y yo creo que también ese fue uno de los motivos por los que estoy aquí, porque creo que es un club que necesito a lo mejor esa pequeña incentivo de presión también de como jugador. Y bueno, referencias un poco lo que hablé con mi tocayo Sergio, que bueno, me ha transmitido la confianza necesaria para estar aquí y aceptar el reto, sin duda. Su tocayo Sergio es Sergio Mantecón, que lo teníamos al lado y que hemos escuchado ya algunas de esas frases en las que deja claro que de momento el objetivo es no reforzar ya más al equipo con esas dos fichas en paro, porque no han encontrado nada que mejore o que iguale a la plantilla actual, pero que no lo puede asegurar al 100%, aunque la idea es no reforzarse hasta el mercado invernal. A Sergio Carreira le preguntamos por su posición. El otro día nos sorprendía ver cómo, siendo lateral derecho, a la salida de balón, jugaba prácticamente, ejercía como de central, sacando el balón desde atrás, mientras que Mario Gaspar se le veía por el centro del campo. Verdaderamente hay cosas que yo tácticamente no quiero discutirle nada a Sebastián Becasese, pero lo hemos visto ya, lo vimos con Almirón cuando Sánchez Miño, que era lateral izquierdo, lo ponía a jugar en el centro del campo y era un fracaso absoluto. El jugador estaba fuera de posición, no le llegaba la pelota, cuando le llegaba son zonas que no dominas. Yo creo que el fútbol está inventado. Ojo, que insisto, tácticamente no soy yo quien para pues poner reparos al trabajo que hace Sebastián Becasese, pero como periodista deportivo y aficionado al fútbol y después de, pues creo que llevo 30 y tantos, 34 años siguiendo al Elche, siguiendo fútbol a nivel profesional, siempre hay una máxima que nunca me ha fallado y es que cuando pone un entrenador a un jugador fuera de su puesto, salvo contadísimas excepciones, rinde peor que cuando lo pones en su puesto. Y en ese sentido, vamos, yo lo tengo clarísimo. O sea, ponme al lateral izquierdo en el lateral izquierdo. Ya sé que alguien me puede criticar de clásico, de inmovilista, lo que tú quieras, pero el fútbol está inventado. Y el central, toda la vida, va a estar más a gusto, va a rendir mejor, se va a sentir más cómodo porque conoce los mecanismos, el terreno que tiene alrededor, absolutamente todo. Insisto, que luego el fútbol moderno evidentemente te lleva a jugadores mucho más polivalentes que pueden jugar, pues claro que puede jugar, pues no sé, Sergio Carreira, por ejemplo, en un momento dado de central, pero donde infinitamente lo va a hacer mejor es de lateral derecho o de carrilero derecho. salvo contadísimas excepciones, de jugadores que empiezan su carrera como centrales y acaban como delanteros. O al revés, que es más habitual, que empiezan arriba y acaban abajo, porque la condición física ya les va pesando. Escuchamos sobre la posición a Sergio Carrera, su posición. Bueno, sí que es cierto que estoy acostumbrado a estar en diferente altura, a lo mejor un poco más adelante, pero hoy en día el fútbol moderno a los laterales nos pide pues, adaptarnos en zonas más interiores, a veces en salida de balón, otras veces estar en alturas más arriba y bueno, yo creo que me puedo adaptar perfectamente a donde me pida. O sea, al final creo que soy un jugador que está preparado para asumir responsabilidad en salida de balón, si hace falta, pues lo que te acabo de decir, las diferentes variedades, no me supone ningún problema participar como un tercer central, a lo mejor. Claro que no le supone ningún problema, claro que se puede adaptar, pero esa no es la cuestión. O sea, insisto, para un partido, una emergencia, me he quedado sin centrales, Sergio, ¿o cubre esa posición? Claro que sí, pero de salida, si tienes centrales, claro, el problema es que el Elche, y lo ha reconocido Sergio Mantecón, centrales, pues quisieron firmar al final del mercado un defensa central de garantías, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Y esto lo digo yo, porque van siempre a última hora, igual que el banda derecha que reconoció Mauro Óbolo el último día también, cuando le decíamos ¿qué operación se os ha quedado en el tintero? Pues mientras Mantecón ha hablado de un central, Mauro Óbolo hablaba de un banda, de un extremo. Es decir, ya tenemos dos posiciones que se quedaron colgadas, que las pedía el entrenador. Con lo que la plantilla se ha quedado incompleta. Por mucho que se hable de que es competitiva, eso lo dirá el césped. Y de momento el césped dice que no es competitiva en comparación con sus objetivos. O con su único objetivo, que es luchar por el ascenso. Para competitiva es la del Español, la del Leganés, la del Tenerife y no te digo nada, la del Zaragoza. Hoy por hoy. Y alguien dirá, sí, pero esto es muy largo, ya se caerán. Sí, pero que les quiten lo bailado. Y el que empieza allá arriba, normalmente acaba allá arriba. Siempre hay excepciones de alguno que se desinfla. Pero de cada 5 que empiezan arriba, 4 acaban arriba. Y el Elche hoy por hoy no tiene una plantilla compensada. Porque le falta un central. Porque está adaptando a laterales. Está poniendo a Carlos Keller lateral de central porque los centrales, Diego González no le convence. Está poniendo a Mario Gaspar de central, que es lateral derecho toda su carrera, porque no tiene más centrales. Pedro Vigas es un insustituible. Pedro Vigas ya sabemos que alguna vez no va a estar. Que tenemos que ponernos a rezar. La plantilla está incompleta porque falta central jerárquico, central titularísimo. Un hombre de banda, otro delantero. Antes eran 4, ahora 3. ¿Y qué pasa? Que nos conformamos. Por no decir, yo llevo diciéndolo años, igual alguna vez me hacen caso, que hace falta un centrocampista de corte organizador. Que yo no sé si es Aleix Febas, porque ahora mismo está jugando de pivote defensivo. Porque como estaba lesionado Cris Salvador y John Chetaulla, que tampoco es central, tampoco es centrocampista, es central. Aunque Becasese, por aquello de que venía en el Villarreal B de jugar de centrocampista defensivo, pues lo adaptó ahí y no lo hizo mal. Es de esas adaptaciones que pueden terminar saliendo bien a base de repetición. Lo que pasa es que el chico se lesionó. Pero está claro que la plantilla está incompleta, está descompensada. Le faltan piezas importantes. Por no hablar de los delanteros que se han marchado, que el último día tenía Samu Murad. Y hubo que firmar deprisa y corriendo. Eso es una planificación como Dios manda, teniendo 6 meses desde febrero que sabías que ibas a jugar en segunda. De un club como el Elche, que sabes que tiene que luchar sí o sí por estar arriba en primera división? Pues no. Y hasta el propio entrenador tiene que cambiar el discurso una semana antes de empezar la liga para decir que el Elche hoy por hoy no es favorito. Y es que tiene razón. Viendo la plantilla, viendo la clasificación, el algodón no engaña. Bueno, seguimos con Sergio Carrera. A ver por dónde íbamos. Si ha hablado con el míster, ¿qué le ha pedido? Bueno, con el míster un poco, pues sobre todo intentar entender y adaptarme a los diferentes sistemas que plantea, sobre todo para mí, que creo que es uno de los que a lo mejor le puede afectar un poquito más. Nada, intentando ayudarle también para que pueda entenderlo y eso, sobre todo trabajar a nivel táctico y luego pues lo que le gusta a él también, que esa presión tras pérdida, bueno, un poco entenderle. Y luego pues con el vestuario estoy encantado, estoy también un poco acostumbrado a estar en vestuarios más jóvenes y creo que también el mix que hay de un poco de juventud y de gente un poquito más mayor, pues creo que está muy bien y me gusta porque veo gente muy madura, que sabe lo que se juega cada fin de semana y me gusta, la verdad estoy muy contento con el vestuario. Contento con el vestuario y se le insistía en qué es lo que ha hablado, o mejor dicho, qué le dijo Becasese para terminar de convencerle para venir al Elche. Bueno, sobre todo, y creo que es algo muy importante, mucha pasión. Es un entrenador que está muy entregado, que siente mucho lo que hace y al final pues creo que el sistema de juego que él usa, que no es algo que es común, pues le ha llevado mucho trabajo y me gusta mucho que él sea así, porque a nosotros también nos transmite esa tranquilidad de que, bueno, al final, pues, le gusta jugar así, quiere que lo hagamos sí o sí, y, bueno, eso al final un jugador no es lo mismo que no entenderlo, quiere que lo entiendas y siempre para adelante, y es un entrenador con mucho carácter también, que pide a los jugadores físicamente, pues, se prestas pérdida, me gusta, sí. Le gusta. Bueno, pues esperemos que se adapte cuanto antes Sergio Carreira, porque bueno, pues lateral derecho, que yo sepa ahora mismo, tienes a Mario Gaspar y a él. Aunque, curiosamente, bueno, está jugando más bien Josan en las primeras jornadas, porque Mario Gaspar estaba siendo utilizado como central. Le preguntamos también a Sergio Carreira sobre el tema de sacar el balón desde atrás. Es la filosofía de Sebastián Becasese, y además yo creo que una manera de jugar que gusta, es vistosa y a la gente pues le entra por los ojos, aunque a veces conlleva sus riesgos. A ver, sí que es cierto que al final con los jugadores que tenemos, creo que la salida de balón que nos pide pues la podemos llevar a cabo. Al final pues hay que también estar pendiente de las diferentes situaciones de juego, hay veces que si hay que dar un pelotazo se da, no pasa nada. Pero bueno, el estilo de juego es de sacar el balón limpio, buscar tercer hombre por dentro. Bueno, creo que tenemos jugadores para hacerlo y por eso también confiamos en ello y lo hacemos. Vamos terminando con Sergio Carreira. Si la lesión de Josan, bueno, ya le ha dado la oportunidad de debutar, es evidente. Él espera seguir aprovechando esta situación. Sí, a ver, bueno, nunca suerte que un compañero se lesione, pero bueno, en ese sentido sí que me dio la posibilidad ya nada más llegar de salir de cara. He de decir que la adaptación, al ser tan a última hora, yo me pensaba que iba a ser más costosa, pero por ahora no me ha costado mucho. Creo que los compañeros y el entrenador también han puesto mucho de su parte para que me sienta bien, pero ya te digo, el otro día salí a jugar y me sentí uno más del equipo y para adelante, vaya. Y con muchísimas ganas de, bueno, pues jugar en el Martínez Valero con la afición. Sí, con muchas ganas. La verdad que contra el Racing estuve en el banquillo y ya pude sentir la afición, pero la verdad es que cuando vine a la presentación, aunque lo vi vacío, que saqué las fotos y tal, me impresionó mucho. Es un campo muy grande, el césped es una locura de grande y me gustó mucho, y la verdad que tengo muchas ganas de que empiece ya el partido este finde para sentir la gente otra vez. Bueno, pues Sergio Carreira, o al menos su tono de voz, un futbolista joven, con desparpajo, con talento y calidad, y que ojalá pues poco a poco vaya dando su mejor rendimiento, que se lo ponga muy difícil a todos los compañeros, porque si evidentemente estamos hablando de un jugador de calidad, en eso el Elche lo va a notar. Es evidente que acaba de llegar prácticamente y que hay que ir acoplando, son muchos futbolistas al final nuevos, no son 16 o 17 los que se quedaban, al final se han quedado 11 y son 13 nuevos, 11 fichajes más los cedidos Mourad y Salinas, con lo que es lógico que todavía más de la mitad de la plantilla es distinta. Muchos o algunos no los ha tenido en la pretemporada Becasese, los ha tenido que ir, bueno, pues ir reconduciendo ya con la temporada empezada. Una pausita y continuamos. Para ser conductor de conduce el eléctrico de Volkswagen. Para ser conductor de primera, reposta en casa y no en gasolinera. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.futcoach10.es. Teléfono 638-895-527. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Si tu coche se pone más caliente que el queso de un San Jacobo, es que necesita un poco de cariño. Hasta el 30 de septiembre en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro más repaso para el ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un alineado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este martes 12 de septiembre. Como cada martes vamos a repasar cómo les ha ido a los nuestros en el fin de semana. Para ello está ya aquí en nuestros estudios José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido a los nuestros? Pues en general bastante bien. Arrancamos el repaso a los marcadores del fin de semana. En primer lugar vamos con el fútbol. En tercera ref empezó el curso para el ilicitano de Ángel Donato y Nino, que ganó por 0-2 en el campo del Gandía gracias a los goles de Rodrigo Mendoza e Iomar. El primero llegó a través de una brillante combinación y el segundo en una jugada de pura potencia del delantero Frangiverde. Tiene mucho mérito el resultado porque el filial del Elche se quedó con un hombre menos en el tramo final de la primera mitad, con 0-1 en el marcador. En Teleelche Radio Marca hemos hablado esta semana con el míster, que debutó con victoria. Escuchamos a Ángel Donato hablar sobre el partido y sobre Rodrigo Mendoza, una de las perlas de la cantera. Sí, como bien dices, al final fue un partido bonito, bueno, con mucha ilusión por parte de los jugadores. Fue más difícil de lo que parece, la verdad que el contexto fue difícil, un campo lleno de gente, nos expulsaron a uno en el minuto 40 y bueno, la verdad que los jugadores supieron sufrir. La segunda parte competimos muy bien y al final acabamos 0-2. Sí, es un jugador con mucho talento, con mucha proyección. Al final es un jugador que está en dinámica de primer equipo. Todos confiamos y creemos en él. Y bueno, el objetivo mío como entrenador y por parte del cuerpo técnico es darle proyección, porque nivel tiene. Por su parte, también en el grupo 6 de tercera, el Torrellano se estrenó con derrota por 1-2 en el Isabel Fernández ante la Ceneta. Parque adelantó a los blanquivioletas, pero en la segunda parte los visitantes le dieron la vuelta al choque. La derrota es muy dolorosa porque el segundo tanto se produjo en el tiempo de descuento. Toman la palabra el míster Carlos de las Cuevas y también el futbolista Fidel Rey. Estamos dolidos por el resultado, por esta derrota, pero también hay cosas positivas. Creo que el equipo ha tenido suficientes ocasiones de gol para llevarse el partido. A nivel defensivo también ha estado bien. Estamos jodidos por la derrota, Sabíamos que empezar con buen pie esta primera jornada era clave. No ha podido ser, así que intentaremos dar el paso la siguiente jornada contra el Burriana. Más resultados en la División de Honor Juvenil. El Elche sigue imparable con su segundo triunfo en dos partidos. Esta vez 2-0 en casa ante Lucán de Murcia. El Kelme de Mariano Neira también se llevó los tres puntos en su partido a domicilio ante el Ranero. 1-2 con goles de Sergio Cantó y Gabriel Escobar. Así valora el triunfo y el inicio de temporada con 4 de 6 puntos el capitán del Kelme, Samuel Clavero. La victoria del sábado frente al Ranero le damos gran importancia, gran valor, ya que sumamos nuestro primer partido de A3 y conseguimos nuestra primera victoria fuera de casa, sabiendo la dificultad que supone sumar de A3 en esta categoría tan competitiva como es la División de Honor, por lo que la victoria ante el Ranero nos enorgullece y nos llena de felicidad. Como bien dices, hemos sumado 4 puntos de 6 en las dos primeras jornadas, que para el club es un muy, muy buen comienzo, pero lo dicho, es una categoría muy complicada en la que aún no hemos conseguido nada. Sabemos que nos queda mucho trabajo por delante y que no nos queda otra que seguir trabajando y compitiendo para poder alcanzar los objetivos del club y poder hacer una gran temporada. Además, el pasado fin de semana se celebraron los trofeos Festa de Elche en baloncesto, voleibol, waterpolo y hockey. En baloncesto, el CB y Elche se impuso por 90-71 al combinado estadounidense Pro Hooper. Pero más allá del resultado, lo más destacable fue el ambiente que se vivió en el pabellón Esperanza Lag con más de 1.200 personas. Arturo Agulló es el entrenador del equipo. Bueno, el otro día fue un día importante para toda la familia del CB y Elche, para todos los que formamos parte del proyecto. Era un día que llevábamos mucho tiempo esperando, casi un año desde que se dio la fusión de ambos clubes. Hemos trabajado mucho para llegar a este punto, para que se pudiera celebrar el partido y que fuera una fiesta para toda la ciudad de Elche. Y creo que era algo que nos merecíamos vivir, se merecía toda la gente de la directiva, de entrenadores de la base y los jugadores del primer equipo por poder vivir ese partido, ¿no? Luego, en cuanto al partido, jugábamos contra un combinado de jugadores universitarios. Bueno, la primera parte al final estuvimos ahí un tanteo en el que estábamos por encima del marcador con rentas por debajo de 10 puntos. Ellos estaban ahí enganchados al partido con algún triple en los últimos segundos de posesión. Teníamos muchos problemas para parar el balón en esos instantes. La segunda parte, gracias al acierto exterior de jugadores como Maxime Esteban, nos pudimos ir en el marcador. Fuimos capaces de cumplir los objetivos defensivos e incluso sacarles de la pista en algún momento, y a partir de ahí mantuvimos una renta por encima de los 15 puntos que supimos mantener y al final del partido ganar con el partido controlado en todo el momento. Muy contento con el equipo, muy contento con el ambiente que hubo en el pabellón. Al final, en el Esperanza Lag se vivió un gran ambiente de baloncesto. En voleibol, el Club Voleibol Elche también dejó el Festa en casa al ganar por 3-0 a Voleadores Cieza. Buenas sensaciones del equipo ilicitano en el segundo test de pretemporada. En waterpolo, los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche también disputaron sus trofeos. Las chicas perdieron por 4-10 ante el Turia y los chicos ganaron por 16-12 contra Nou Godella. Además, Paco, aprovechamos para contar que el club tiene nuevo patrocinador para sus equipos, Manolet Almons, y el restaurante Selecte se convierten en patrocinadores de las secciones femenina y masculina. Más marcadores en hockey. Titanes Elche se llevó el gato al agua en penaltis tras empatar 3-3 ante los Tsunamis de Barcelona. Y un último apunte en taekwondo. Ya lo dijimos la semana pasada, no iban a tardar mucho en darnos alegría los ilicitanos Raúl Martínez y Hugo Arillo. El pasado fin de semana se celebró el Open de Polonia. España sumó en total 10 medallas y dos de ellas las consiguieron nuestros deportistas de Elche. Raúl Martínez se colgó la plata en la categoría de más 87 kilos. La pena fue que no pudo pelear en la final por unas molestias en el aductor. Y Hugo Arillo se llevó el oro en menos 58 kilos. Así que en dos semanas a por el Open de Serbia. Enhorabuena a los dos. Sí, señor. Enhorabuena para los dos deportistas ilicitanos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana a la 1:20 os esperamos. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.